Paloma. Así es, ok. Oigan, entonces tenemos que... ¿Ya se anotaron en la lista? ¿No? Necesario hacerlo. Y vénganse bien vestidos, mis hermanos, porque salen en la foto. Cada semana estamos tomando fotografías, así que... A ver, vamos a ver. Estamos a 19, 20. ¿Qué estamos? 20, ¿ah? 20 de julio 2009. Adriana Baena. Alejandra Bailón. Angélica Armenta. Ok. Antonio Santos. Arturo de Jesús. Diego Dazaed. Jonathan Ochoa. Órale. Lucero Bernal. Manuel Israel. María Guadalupe Jiménez. Daniel. No vinieron, ¿va? María Yulinet, ¿no vinieron? Ok. Rafael Ramírez. ¿No vino Rafael? Reinaldo Hernando Hernández, perdón. Roberto Arturo. ¿Roberto Arturo? ¿No vino? ¿Quién es Roberto Arturo? No me acuerdo bien. Ah, ok, ya. Salvador Morales Galeana. Bien, hermano. Saraí Hernández Díaz. Entonces agregamos a Cintia, ¿qué? Es primero Cintia. Con C, ¿verdad? Lisbeth, ¿qué? Ok. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a poner atención ahora sí aquí en lo que vamos a estar viendo. Estamos estudiando la materia de hermenéutica. Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? Oye, Juan, ¿me puedes conseguir mi Biblia? Mi hermano me la volaron. ¿O cualquier Biblia? Ah, ok. Sí, sí, es cierto. Está bien, esa es la 1909, es una buena Biblia, ahorita, muy bien hermano, está bien. No, ahorita me van a traer una, para que no te quedes sin Biblia, ¿vale? Ok. Vamos a ver las situaciones del día de hoy. ¿Quién me puede decir, levantando la mano, qué es lo que significa hermenéutica? Adri. Muy bien. ¿Quién me pudiera decir un resumen breve de la clase pasada, de lo que se acuerdan de la clase pasada? Adelante. Ok. Vale. Bueno, muy bien. ¿Cómo se le llama al método hermenéutico que vamos a aplicar? Ok. No, si eran filósofos, mis hermanos. Qué bueno. Ok, hasta ahí por hoy. Ahora, vamos a estar viendo lo que son... algunas cosas acerca del libro de hermenéutica. A mí me urge que ya saquen la copia del libro. Así que... vamos a dejar un comisionado para que saque las copias del libro. El libro tiene un costo aproximadamente de 70 pesos. ¿Ese es de qué? ¿Del Nuevo Testamento o de qué es? El del hermano Ignacio. Ah, del hermano Ignacio. Ok. Ok, 121, el de Nuevo Testamento, el de hermenéutica, tiene un costo aproximado de 70 pesos ya engargolado. Ya como que el engargolado ya salió volando, ¿verdad? Pero bueno, si alguno no tuviera para sacar el libro completo, sácale copias, aunque sea 20 hojas. En 20 hojas son, ¿qué? 5 pesos, ¿no? aproximadamente, para que tengas material para estudiar. Entonces, bueno, vamos a comisionar a Arturo para que saque las copias del libro de hermenéutica y de Antiguo Testamento. Entonces yo le voy a dejar la copia ahí. Arturo, ¿por qué? Porque lo tengo a la mano. Yo le voy a dejar las copias del libro a Arturo. Entonces, si tú quieres copias del libro o X cantidad de copias, sí, de los dos, entonces se lo das a él el dinero. Tú haces tu lista, ¿no?, para anotarlos. ¿Estamos de acuerdo? Órale, pues. Entonces, lo más pronto, necesitamos que todos tengan su libro. Sí, sí, ese es de hermenéutica. Ya engargolado tiene un costo como de 65-70 pesos, 70 por si mucho, ¿eh? Yo creo que mucho menos. Bueno, muy bien. Mencionar las cosas del libro, por favor, anoten ahí. Anoten ahí y pónganle como referencia la página del libro para que cuando tengan su libro sepan de qué hoja estamos. ¿Ya lo tienes? Excelente. Nada más entonces ábrelo en la página 21. Y todos los demás anoten ahí. Anoten ahí el página número 21 para los que ya lo tengan. Página 21 para los que ya lo tengan y los que no tengan, anoten. Ahí. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Dice ahí, síganle escribiendo. La palabra de la Biblia tiene poder para cambiar una vida. Ahorita lo vamos a comentar. Ahorita nada más anótenlo. Las palabras de la Biblia tienen poder para cambiar una vida. Las palabras de la Biblia tienen poder para cambiar una vida. ¿Sí? ¿Lo anotaron? A ver. Ah, ok. Oye, es cierto, me quedé con los apuntes del módulo pasado. A ver, ¿hasta dónde nos quedamos para ubicarnos? Inciso D. ¿Cómo se llama el inciso D? Ok. Muy bien. Vamos a seguir a través del... ¿Quién no estuvo en la clase pasada? Los que van entrando, ¿no? Entonces voy a darle un repaso así, sumario, en 2 minutos de lo que pasa aquí. Estamos hablando que la palabra de Dios tiene poder porque salió de la boca de Dios. Entonces si yo digo una palabra... Oiga, qué molesto es el ventilador. Espérame, aguánteme tantito. Ya está. Ya le puse algo. Si yo digo una palabra, algo, no tiene el poder y el efecto que tiene la palabra de Dios, porque cada palabra que salió de la boca de Dios es útil y tiene un propósito de redarguir, de enseñar, de instruir, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea perfeccionado. Entonces, cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, entendemos que es inspirada por Dios, y esta va a producir algo en tu vida. No obstante, cuando leamos la Biblia, tenemos que hacerlo con convicción. Y tenemos que hacerlo también con la actitud adecuada. Convicción y actitud. Si yo voy a la Biblia y pienso que es un libro cualquiera, entonces el diablo va a tomar eso y va a hacer que la revelación de Dios se me quede oculta. Entonces, si yo voy con la actitud de que es palabra de Dios y que me conviene estudiarla, me conviene aprenderla, y Dios quiere hablarme a través de ella, entonces yo voy a recibir ese mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús, cuando habló palabras, algunos le creían y otros no. Y eso que era directamente Jesús. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que al leer la Biblia la creemos o la tomamos nada más como una lectura? Pues, tenemos que distinguir ahí. Ahora, si nosotros creemos, la Biblia tiene poder, inciso A, para convertir al incrédulo, inciso B, para combatir el pecado, inciso C, producir crecimiento espiritual. Es como la palabra de Dios, es como el agua, la semilla, la riega para que crezca. Inciso D, revela claramente nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Yo me doy cuenta si lo que estoy pensando es correcto o incorrecto. Hay gente que te dice, es que yo no creo que sea malo tener, pues, una guadalupana, ¿no? Y pues yo la adoro y pues yo ahí le prendo su veladora. Ok, eso es lo que yo pienso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en la Biblia? Entonces, pues ya ahí tengo algo con que revelar mis pensamientos, si están viendo mal. Ahora, lo que sigue dice conformarnos a la imagen de Cristo. Sí, lo que sigue ahí, anótale. Sí, nos conforma a la imagen de Cristo. Leer la Biblia me muestra quién era Jesús. ¿Sí? Leer la Biblia me muestra quién era Jesús. O sea, conformarnos a la imagen de Cristo. Pónganla ahí. Ahora, escuchen, leer la Biblia nos muestra quién era Jesús. Nos muestra cómo reaccionó Él ante la persecución, ante la agresión, ante la tristeza. A ver, ¿quién recuerda cuál fue la actitud de Jesús cuando se sintió triste? ¿Quién recuerda cuál fue la actitud de Jesús cuando Él se sintió triste? Se puso a orar. Está ahí, está bien. Cuando Él iba a la cruz, Él estaba diciéndole al Padre, le estaba diciendo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, pero estaba bien angustiado, sabía lo que iba a pasar. Y dice que se fue a orar. Y entonces, pues en vez de tirarse en la depre, en vez de tomarse unas pastillas o cortarse las venas con atole, entonces pues se fue a orar. Entonces eso es una buena enseñanza para nosotros, ¿verdad? Entonces si me siento mal, oye, pues se lo llevo al Señor, pues Él sabrá qué hacer con mis rollos, con mi carga, yo no voy a estarme peleando con la vida. No, Señor, aquí está en tus manos. ¿Sale? Y eso, te hace descansar. Ahora, eso es conformarnos a la imagen de Cristo. Vamos a lo que sigue, página número 23. Ahí póngale, el propósito de la palabra de Dios. Póngale ahí. El propósito de la palabra de Dios. Dice, ahí póngale el siguiente, uno. Contiene el eterno modelo de la verdad. Es guía, consuelo, quiero explicar hasta ahí. En este mundo actualmente se dice que no hay una verdad absoluta. Si tú te vas a muchas escuelas de filosofía y de pensamiento humanista, te dicen que no hay verdades absolutas. ¿A qué me refiero? Que todo depende del cristal con que lo mires. Si yo digo que robar es malo, Otro dice, pues depende cómo lo mires, robar no es tan malo como tú crees, o yo no creo que sea tan malo. Entonces, lo que para ti puede ser una verdad, para mí no lo es tanto. Alguien puede decir, pues yo vengo del mono. Otro puede decir, no, pues yo vengo de los peces. Dale, pues. Otro puede decir, no, pues yo, Dios me hizo. Entonces, para el mundo ya no hay una verdad absoluta. Pero la Biblia se revela a sí mismo, Dios dice en la misma palabra, que en ella está la verdad. O sea, las palabras de Dios son verdad. Alguien podía decir y podía argumentar tal vez válidamente, bueno, no es un razonamiento circular en la cual tú dices, fíjate nada más, ¿cómo es el razonamiento circular? Tú dices, la Biblia es la verdad. ¿Por qué sabes que la Biblia es la verdad? Porque la Biblia dice que la Biblia es la verdad. Es un razonamiento circular, ¿verdad? Pero yo puedo agregarle elementos a ese razonamiento para decir que realmente la Biblia es la verdad. Y que no sea un argumento tonto, circular. Sencillo. Primero, las vidas cambiadas. Tú y yo somos el mejor testimonio de que la Biblia es la verdad. ¿Sí o no? Segundo, la Biblia es un libro que año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, su mensaje sigue igual de vigente que como fue escrito hace tiempo. La Biblia sigue siendo igual de relevante después del internet que sigue. Otras cosas más tremendas todavía. Y la Biblia sigue vigente. La Biblia sigue igual de fresca. Tú la lees y dices, ¡ay, caramba, esto es para mí! Es como leer el horóscopo, ¿no? Ahí. O sea, bueno, una comparación bien fea y nada que ver, pero ahí te encuentras todo. Y tú estás triste ahí, estás todo ahí apachurrado y lees la Biblia y te pega, pues. Esto es lo que necesito. Y estás luchando con una tentación, con una prueba, con un problema personal y lees la Biblia y Dios te habla. Entonces la Biblia es la verdad por las vidas cambiadas, porque a través del tiempo ha mantenido su vigencia, porque los datos que hay en ella tienen una unidad asombrosa. Unidad en que no hay contradicción en la palabra de Dios. Ni Pablo le tira a Pedro, ni Pedro a Pablo, ni Moisés se contradice con Marcos, ni con Juan. Todo está una unidad. Júntense todos ustedes y traten de ponerse de acuerdo en un solo tema y que estén de acuerdo en absoluto. A ver si van a poder. No, ¿verdad? Yo digo que el peinado del Toño está bien, pero otro dice, no, ¿cómo crees? Y otro dice, tal vez, no, es que Lucero se tiene que pintar el cabello de rubio. Y Lucero dice, no, pues a mí me gusta de negro. Fíjate, si nada más en cosas tan triviales, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, es así. Ahora, júntate 60 cuates y que escriban todos de lo mismo, que se pongan de acuerdo y no se contradigan. Y añádele eso que fueron escritos a través de 2000 años, y aparte de eso que fueron que reyes, fueron pastores, fueron pescadores, fueron doctores, fueron escribas, fueron profetas, y que se pongan de acuerdo. Es sobrenatural, entonces la Biblia es la verdad, ¿vale? No es un razonamiento absurdo, es un razonamiento, pero con hechos. Sigo adelante. Ahora, saber esto en mí, entonces me guía, es lo que ya escribimos, ya está escrito. Es mi guía, entonces, la Biblia. Entonces, como eso está arriba de mí, está superior de mí, yo me puedo fiarme en ella para guiarme. Tú tomas normalmente un guía, o tú te sujetas de algo. Por ejemplo, si yo estoy a punto de caerme, yo me sujeto de algo que me va a aguantar, ¿sí o no? Si yo estoy caminando por un sendero peligroso, entonces yo necesito un guía que ya conozca el camino y que me pueda guiar sin problemas a mi destino. La Biblia es esa guía. La vida es lo más peligroso que hay. Y la Biblia es la guía que te va a llevar a la eternidad, al otro lado. Ahora, la Biblia nos consuela también, nos enseña y nos da enseñanza. Pues es parte de la misma explicación, ¿no? Escríbanla ahí, punto número 2. La Biblia me previene de errores. Me da herramientas contra la tentación. Sí, ahí ponlo. Aquí en el libro está separado, pero me gusta más así. me da herramientas contra la tentación. Y me comunica la sabiduría de Dios. Me comunica la sabiduría de Dios. Bueno, hermano, ¿de qué me sirve saber de que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata? Y después de eso, fue al campo que compró. Y después de eso agarró una soga, se ahorcó. Y cuando cayó de cabeza, se le reventó su cabeza como una sandía, como un melón. ¿De qué me sirve saber todo eso? Entonces, toda historia contada en la Escritura tiene un propósito. Aún las historias feas, ¿sí? Esa historia fea me está enseñando varias cosas. Te quiero decir algunos puntos de esas. O bueno, vamos a dar la oportunidad para que participen. ¿Qué podemos aprender de la historia de Judas? ¿Quién dice yo? La traición. Ahora ponlo en tus propias palabras. A mí me sirve aprender esa historia para qué. Ponlo en tus palabras. A ver, adelante. A ver, a mí me sirve saber la historia de Judas para que si hago algo malo puedo arrepentirme y no me pase otra cosa peor. Ok, está bien. ¿Qué otra cosa podría ser? Póngalo en sus propias palabras. Adelante, Manuel. No darle la espalda. Ok, está bueno lo último. No darle la espalda como lo hizo Judas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Que la traición es un pecado y el pecado te trae la muerte. Ok, no regresar, no retroceder. Si estoy con él, no voy a darle la espalda. Muy bien, ¿qué más? Última. Hay un punto importante que se le está escapando. A ver, ¿qué pasó? Pero ponlo en tus propias palabras, para ti. O no dejarme llevar por la codicia, ¿no? O sea, ponlo para ti, ¿no? Última, el que se les está pasando. Adelante. Que no hay que dejarme llevar por la avaricia. Ok. El dinero. Sí, está bien. No hay que dejarnos llevar por la avaricia. Muy bien. La última que se les está pasando. Si yo hago algo malo, va a venir culpa. Y si esa culpa no se la llevo al Señor y le pido perdón, entonces me va a destruir. ¿Qué fue lo que le destruyó a Judas? La culpa, sentirse culpable. ¿Ok? Entonces es importantísimo eso. Eso lo vamos a ver a través de unos estudios más adelante en la hermenéutica. Entonces, mis hermanos, todo eso lo aprendemos a través de una historia, solamente la historia de Judas. Ahora imagínate las demás, se pone bueno. Entonces tú tienes que aprender a extraer de esas historias, muchas veces escabrosas, enseñanzas buenas para ti. Lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Vale, entonces tenemos que aprender todos. Seguimos adelante, pongan atención. Ok, la Biblia, esto punto y aparte, la Biblia nos equipa para ser servidores de Dios. Estoy en la página 25. La Biblia nos equipa para ser servidores de Dios. Abramos nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Abran su Biblia en 2 de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Versículo Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Leemos todos juntos, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Vamos a ver que a través de la Escritura, tú y yo somos equipados. ¿Qué significa equipados? Mira, en cierta ocasión, yo vi una historia de unos cuates que fueron al monte Everest. No sé si alguna vez tú la viste, una que se llama Límite Vertical. Está buena. Te pone al borde del ataque esa película. Está buena. Y bueno, ahí te muestra gente que cuando fue a una expedición de rescate, llevó equipo. Entonces llevaron nitroglicerina y unos que se mataron con explosivos, llevaron casa de campaña, llevaron picos, llevaron palas, llevaron linternas, llevaron medicina para el congelamiento, ¿no? Para prevenir todo eso, varias cosas. Tú y yo tienes una profesión más fuerte que un alpinista. Tú y yo, incluso mi hermano Chava fue del ejército militar, ¿va? Ahí era una disciplina muy rigurosa, muy, muy difícil, muy fuerte. Pero tú y yo, en la carrera cristiana en que estamos, somos parte del ejército de Dios, somos parte de ese ejército, tenemos que tener equipo. Y también, pues, aquí Rey es parte de las Fuerzas Armadas. Imagínate que te mandaran a combatir, pero no tienen las herramientas, las armas necesarias para ir. ¿Irías con confianza? ¿Por qué no? Si tú como cristiano, Dios te ha mandado, fíjate nada más a quién te mandó a combatir. Te mandó a combatir a Satanás, a sus demonios, a principados, a potestades, a huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Los demonios convirtieron el agua en sangre, convirtieron palos en culebras, hicieron ranas. Lo es el poder de Satanás. Satanás hizo un montón de cosas. Tiene un poder descomunal, una fuerza increíble. Y Dios nos mandó a combatirlas, a combatirlos a ellos. Es más, nos mandó a pisotearlos, nos mandó a derrotarlos, nos mandó a echarlos fuera como perros. Jesús los mandó a los cerdos. Nos mandó a tomar autoridad sobre ellos. Ahora, ¿tú crees que Dios está loco? Entonces, si te mandó a hacerlo, es porque te dio las ¿qué? Las herramientas para ganar. ¿Vale? Entonces no digas no puedo. Entonces no digas es que no tengo la forma, las fuerzas, las armas, soy débil, me gana la tentación, me gana el diablo, es que el diablo me zarandeó, me tumbó y ahí me quedo tumbado, ¿no? No, o sea, Dios no está mal, Dios sabe. Si Él te mandó a ganar es porque te dio la herramienta y la fuerza para ganar. Al fin y al cabo, cuando tú te presentas delante de algún problema ocasionado por Satanás, tú no vas en tu autoridad, tú vas en la fuerza de Cristo. Y a ver, ¿quién se le puede parar a Cristo? ¿Diablo? ¿Demonio? ¿Problema? ¿Enfermedad? ¿Tú en qué nombre vas? En el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender que todo eso, la palabra de Dios, es la herramienta básica, hermanos, básica que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. Mira, yo lo pongo así de esta manera: Biblia, oración, ayuno, comunión, y así nos vamos. Pero la Biblia es fundamental. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en la tentación del desierto? ¿A través de qué? De la palabra. Tú lees esa historia y Jesús le empezó a citar la palabra al diablo. No, que mira, convierte las piedras en pan. No, escrito está, no solamente de pan vive el hombre. Oye, mira, hacemos un trato, adórame y todos los reinos del mundo te voy a dar. Pues para esos veniste, ¿no? Para ganártelos, para que se conviertan a ti. Yo te los voy a dar, de volada y sin tanto rollo. No tienes que pasar por la cruz, solamente adórame. Estaba fácil, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios... Qué molesto camión. Ayer también estaba pasándose el mismo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero a ver, si tú no te sabes la Biblia, no te sabes ningún versículo, no la lees, no la estudias, no la entiendes, no le echas ganas, ¿entonces qué? Te va a dar el diablo una zarandeada, olvídate, ¿no? Como no te imaginas. Entonces te das cuenta que lo importante que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta que Dios nos da para vencer. Ahora, quiero pasar a este punto. Tú como ministro de Dios, tú eres un ministro, eres un sirviente de Dios. A través de la Biblia obtienes esta serie de cosas que leímos en Timoteo. Toda escritura es inspirada y es útil. ¿Para qué? Le damos ahí la cita. Si tú tienes tu manual, chécalo ahí en la página 25. Dice, ¿útil para qué? Para enseñar. Para redarguir. Pausa. ¿Qué es redarguir? La palabra redarguir es convencer de error y de pecado. Cuando vemos que uno de los chavos está saliéndose, ahora sí, como quien dice, pues de lo bueno, entonces vamos y lo amonestamos. Oye, ¿sabes qué pasa? Le estás regando, ¿no? Oye, no, mira, convencer de error. Redarguir es convencer de error. Entonces la palabra nos convence de lo que estamos haciendo mal. Toda la escritura es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Señalar la conducta equivocada. Entonces, redarguir, convencer del error, y el corregir, señalar esa conducta equivocada. Lo último dice instruir en justicia. Entonces, esto último es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es lo correcto? A través de corregir y redarguir, Dios te dice que está mal y te lo muestra. Pero a través de instruir en justicia, te dice entonces cuál es lo bueno. ¿Sí? Si yo le digo a un bebé, por ejemplo, se encuentra o está gateando y de repente ahí se encuentra con un hueso de pollo y está a punto de agarrar para metérselo a la boca, ¿qué le digo? ¡No! ¿Verdad? Y si ya está más grandecito, un poquito más grandecito, tengo la obligación de decirle no, porque te vas a enfermar. Si te lo metes a la boca te va a hacer mal. No lo hagas. Ese es un poquito redarguir y corregir. No lo hagas. ¿Qué sería? ¿Redarguir o corregir? Redarguir y corregir. Le explico, ¿ah? Y entonces instruye en justicia. Le digo, ¿sabes qué? Hay cosas que con las cuales tú puedes jugar y puedes pasártela bien y no te hacen mal. Oye, mejor cómete un pollito en una sopa, ¿no? Pero no te lo comas en un hueso tirado en el piso. O si te gusta, o sabes qué, si te gusta una galleta, no la recojas del piso. Mejor yo te doy una, ¿verdad? Eso es instruir. Es un ejemplo, ¿no? Para podernos darnos cuenta que la Biblia te da las herramientas. Ahora, vámonos adelante. Conclusión, escucha la conclusión. ¿Quién la puede leer? De la página 25. La palabra de Dios es el único recurso mediante el cual podemos ser equipados para ser hombres de Dios. Es el único mensaje que debemos hacer llegar a las personas. El mensaje que la conducirá a la salvación, cambiará su modo de vivir y las capacitará para que crezcan como verdaderos cristianos y representar la madurez. Ahí está. Es el único recurso mediante el cual podemos ser equipados para ser hombres de Dios. Oigan, y si alguien dice, bueno, es la Biblia y tal manual, ¿estaría bien? Y si alguien dice, bueno, pues es la Biblia y los escritos del pastor. No. Mira, quiero dejártelo bien en claro, diciéndotelo de esta manera. La Biblia es única y es suficiente. ¿Qué significa suficiente? que no necesitas otra. ¿Sí? O sea, si alguien no conoce nada de Dios, ni de Jesús, ni del Evangelio, ni de Cristo, ni de su amor, ni de la Virgen María, ni de los santos, desde una perspectiva bíblica, ¿no? Con la Biblia le basta. Ahí no necesitas nada más. No, es que mira, necesitas la Biblia y mi explicación. Las sectas, todas las sectas te van a decir así. Es la Biblia y la talaya.